Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio, es este, ¿verdad? En el auditorio de Radio del Plata, que transmite una frecuencia de 1030 kHz de amplitud modulada. Y sin embargo está en la calle Gorriti 5963, mire lo que son las cosas. Atención, ¿verdad? Amigos, porque Karina Beorlegui, junto a los primos Gavino, se presenta en el CAF el 5 y el 12 de septiembre. Son viernes 5 y viernes 12. Así como estuvo... otros viernes anteriores, que fueron el 15 y el 22 de agosto, estará el 5 y el 12 de septiembre. Todos se preguntarán, ¿por qué no está el 29 de agosto? ¿Por qué? No lo sabemos. Porque los primos... Ahí hay algo raro, señor. Sí, señor. Ahí hay un contubernio. Pero bueno, 5 y 12 de septiembre, a las 22 horas... ¿Dónde? Beorlegui, esto en el CAF, en Sánchez de Bustamante 764. Sí, señor, que ya allí seguro estará Karina Beorlegui, con sus tangos y sus fados. Estos tangos estofados. Bueno, nadie debe dejar de faltar. Y muy también bien. Saludamos a Guillermo Quiroga, que es de Radio Gráfica de Barracas, que está escuchando el programa, me dice la Biorlegui, y le mandamos un saludo. Bueno, ¿qué dice Quiroga? ¿Cómo anda? Querida, no vaya en coche al muere, por favor. Nuestra querida María Ramírez nos ha regalado Caloi en su tinta volumen 2. Y otra mejor de también, el libro tinta, de Clemente, y con el deporte no se viene juega. Viene con tres DVD, y me lo quedo, ¿eh? Estupendo el programa, estupendo que hacía el querido Negro Caloi, ¿eh? ¿Cómo no? Bueno, fantástico. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, llévame al museo. ¡Ay, qué apasionante! Nuestro habitual informe acerca de los museos y la conveniencia de hacer que los niños concurran a ellos, incluso a la fuerza. A la fuerza. Sí, señor, ¿qué tal? Si no quieren ir, señora, llévelos de prepo. No, o si no, puede ser también un informe destinado a denunciar la contaminación en muchos museos, donde las cosas viejas están llenas de microbios, de ácaros, de enfermedades. Sí, señor. No es así, o si no, la posibilidad de hacer nuevos museos con nuevas antigüedades. No, los museos están allí, ahí está la museología, hay museos. Sí, dígaselo a Wagenberg. Sí, sí, claro, es director de un gran museo. Allí. Claro, claro. Y... pero los museos, antes vio que no se podía tocar. En muchos museos. No, señor, no puede andar tocando. No se puede tocar. Suélteme, no toque, pasa, claro. No toque. Y menos a la señorita que es mi novia. No, no, señor. No es una pieza de museo. Pero usted mencionaba a los chicos para llevar al museo. Los chicos quieren tocar. Quieren tocar. Yo los llevé... ay, me tienen loca, señor. ¿Qué le pasa? Los llevé al Museo de Luján, se me metieron en la cama del general Lacera. ¿A usted le parece? Sí. Manejando el plus ultra. Sí, la dejaron toda deshecha. Salgan de ahí, les dije. ¿Sabe que ahora hay cosas tremendas en los museos? Yo que voy como con el espíritu de un niño, a ver si puedo tocar algo. Fui al Museo Histórico Nacional y está, usted vino... ¿Al museo qué? Al Museo Histórico Nacional, en el Parque Lezama, allí en la calle Defensa, y hay un retrato de San Martín medio movedizo. Y usted se acerca y San Martín le contesta. No. Yo me persigné y me fui a la miércoles. No, eso claro. Para mí... Eso es el demonio. El demonio. Sí. Está embrujado. Sí, señor. Esa es otra cosa que nos olvidamos de denunciar. Muchos museos están embrujados y yo no les piso. No, bueno, es verdad que es un lugar para el fantasma, parece un hábitat propicio. ¿Usted quién es? Ben Stiller. qué película ingeniosa, ¿eh? A la noche... No, David, ¿cuál película? Sí, a la noche hay un cuidador del museo y a la noche los muñecos del museo cobran vida. ¿Cómo se les ocurrió? Y así durante 2 horas y después otras 2 más porque hicieron otra película. Sí. Bien. Pero eso que dice del San Martín, que es un holograma. No es el San Martín, es el general San Martín, no es el teatro. Sí. Es el no, tipo. Bueno, pero esas son cosas que en los museos no tendrían que existir. Los museos son cosas verdaderas, tienen que ser. Sí, claro, pero si usted le muestra un fragmento, por ejemplo, un hueso. ¿Qué? Sí. Acá hay un fémur. Entonces, usted llevó al niño, se tomó 3 colectivos para llegar al museo. Para ver un hueso. Decirse a naturales. No, ahora me parece que los termina. Agarran un hueso. Y con eso lo arman todo el tiempo. Porque voy a ver todos esos dinosaurios. Sí, arman los esqueletos. Plesiosaurios. Tiranosaurios. Tiranosaurios, o los que había acá. Y a mí me da mucho miedo porque son bichos grandes. Bueno, sí. Y mirá si te desconocen por ahí. Sí. Pero si están... Y te hacen frente. Claro, en Tecnópolis ya ha pasado más de una vez que se ponen, se encabritan los dinosaurios. No, señor, esos son animatronics. Dinosaurios, bueno, señor. Cuando te muerden, te muerden. No, sí, señor, sí, pero son sí, muy animatronics. De verdad, a mí que me importa. Yo cuando un perro me desconoce y me corre, no me pregunto si es virtual, si es electrónico. Yo rajo. ¿Estos son todos los del museo? Son de mentiras de ustedes. Son huesos, pero no sé cuántos de todos esos huesos. Uno solo. Señor. Con uno no, los basta. Con uno sí, solo. Uno solo, después todos los demás los inventamos. No, no se puede inventar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, señor? No. Yo le conté hace que trabajo acá. Cuando yo entré, no había nada. Había un hueso solo en una vitrina. No venía nadie. Venían todos, se ponían a polillar. ¿Pero usted es paleontólogo? No, soy el cuidador. Pero y entonces, usted no reconstruyó a estos dinosaurios. No, pero vi, a lo largo de los años, vi dos huesos, tres huesos, cuando quiera acordar, mire el bicho. Señor, que todo el científico argentino... no existió nunca. No existió. Pero entonces no sirve, no es un museo, es un parque de diversiones. El científico argentino es autodidacta, llámele macho. Como quiera. Está. No, llámele como quiera, no, el museo es un museo, señor. Buenas tardes. Sí. Para venir con la secuela. Ahí está, sí. Sí. ¿Cómo hay que hacer? ¿Hay que sacar entrada todo? ¿O los niños no pagan entrada? ¿Cómo es? No, usted... Porque yo vengo con el ministro de Educación. Con Daniel Filmus. Con Daniel Filmus. No es Filmus el ministro de Educación. Otra vez. Hace rato que no es. Nos dijo, vayan y digan que van de mi parte y que no le cobren entrada. No, ¿qué quieres? Estamos yendo todas las semanas, hacemos una visita guiada y siempre decimos que no nos cobren entrada, que nos manda... El ministro Daniel Filmus. Sí, igual... Estuvimos Museo de Historia Nacional, no, sí. Natural, sí. El Museo de Luján, sí. Tuvimos... En el Museo Rivadavia, que estamos para hacer Rivadavia, una pintada. Pero, en el Cine Ópera. Sí. ¿Qué tiene que ver el Cine Ópera? En la Confitería Ideal estuvimos también. ¿Qué tiene que ver eso, señor, con el museo? Nosotros vamos y decimos que venimos de parte de... Del ministro Filmus y no nos cobran. ¿En McDonald's tampoco le cobran? No, tampoco. Qué raro. Y además que, bueno, Filmus no es ministro. Bueno, hay como varios honores en su relato. ¿Lo echaron por alguna cosa con los museos? No. No, señor, hace rato no es ministro de Educación. ¿Pero por qué? Porque, qué sé yo, dejó de ser. Pregúntele al... Por maleducación, qué feo, ¿eh? A mí me gustaba cómo estaba el país cuando él era ministro. Y bueno, no sé. ¿Y quién es ahora? Simeone. Oh, Diego Simeone. Sí, sí. Claro, con lo bien que le iba en el Atlético, imagínense... Lo menos que podían hacer era nombrarlo ministro de Educación. Sileoni, no Simeone, Sileoni es otro. Sileoni se llama, yo siempre le llamaba el Cholo Simeone. Sí. Era lo que es, viste, te... Y él contestaba. Es otro, no tiene nada que ver el Cholo Simeone con la educación y con el ministerio. ¿No? Sí, yo eso es lo que iba a decir, pero no quiero hablar mal de los ministros. No, no. Sí. Fútbol claro. Para todos, loco, no es lo mismo eso. Bueno, mire, nosotros hacemos visitas guiadas para las escuelas. Ah, buenas tardes. Es gratuito, no tiene que venir de parte de nadie, es gratuito igual. No, pero es igual para que vaya sabiendo con quién está hablando. Pero no, ya veo que usted me quiere llevar por delante. No, pero digo... que yo estuve en señores museos. ¿Sí? Pero bueno, está bien, pero... Estuve en el Museo Smithsoniano. Sí, señor. Ah, las cosas todos. Que me robé ahí no me las robé en ningún lado. ¿Cómo será? Me mostraste el pedazo de la luna que te trajiste. Sí, mira. Ahí está. Eso no puede ser de Glowing la luna. ¿Qué es esto, macho? ¿Qué es un pedazo? ¿Cómo va a ser un pedazo de luna? Si yo te doy un pedazo y te digo que es Bancalari, es lo mismo. Sí. No es Bancalari. Pero es la luna. Así y valía la pena haberlo robado. Viste que en todas partes se cuecen habas. No, ¿qué tiene que ver, señor? Las habas y los lados no tienen nada que ver. Hay toda una sala dedicada a lo que trajeron de la luna. Sí. En el Smithsoniano. Que ahí pasamos volando, que no hay nada. Pero piedras, ¿y qué cosas hay? ¿Son todas parecidas? Una piedra, otra. Bueno, ¿cuánta? Un pedazo de polvo, una huella, claro, una porquería. Después cosas que las trajeron de la luna, pero porque ya las habían llevado. Bueno, sí. La bandera, por ejemplo. La ropa, la bandera, la nave espacial. Sí. Todo eso, sí. Eso no cuenta, señor. ¿Está bien los museos que recrean? Hay una petaca. De Louis Armstrong. Que llevó Louis Armstrong. Sí. Pero no muestren eso, me parece que no. ¿Cómo no muestran eso? Si no fuera por eso, jamás hubiéramos ido. ¿Quién se va a subir? Dijo Louis Armstrong. Pero Louis Armstrong no. Eso, esto era un gran paso para la humanidad, pero... Sí. Callate, le dijo Aldrin que eso no me parece que eso no enaltece la misión. No. Y que la muestra en un museo. Bueno, ¿y ustedes de qué la juegan acá en este museo? ¿Para qué están ustedes? Nosotros diseñamos el recorrido del museo. Hay un recorrido inducido. Ah, sí. De los indios. Como la caja de Pharmacity. Sí, sí. Sí, pero esa está inducida de forma poco sutil, poco sutil. Es una maravilla, a mí me asombra eso, ¿eh? Nosotros lo diseñamos de manera que usted no se dé cuenta. Ah, mirá vos. Y el farmacéutico también. ¿Qué son todos esos cazagañotes que están poniendo ahí? Eso, por aquí no, todos esos carteles. Y puede ir... Primero, ¿qué museo es este? Claro, ahí está. Porque estamos tanto con los chicos, museo de acá, museo de allá, la verdad que me pierdo. ¿Cuál es este museo? Este es el Museo de Ciencias Naturales. Ah, Ciencias Naturales. Ah. Así nomás, ¿qué viene a ser? ¿Cómo que viene a ser? Es el botánico. ¿Qué podemos esperar a encontrar aquí? Aquí pueden encontrar los distintos biomas. ¿Los qué? Los biomas de la Argentina. Vamos, chicos. Sí. Los idiomas de la Argentina, el castellano, por ejemplo. Todos los sistemas, de los ecosistemas diversos de cada región. Pero eso no es un museo. Eso es, Bueno, bueno, lo recreamos y están, y están los botánico, bichos. Están mentiroso. Los bichos también, lo que usted llama los bichos. Es un zoológico, entonces, ¿no? Con animales embalsamados, esqueletos. Oh, ay, qué cuidado. Los embalsamamos aquí, los animales. Y se nota. Acá, ¿no? Sí, sí. Así, a la que te criaste. No, a la que te criaste no, señor. Tenemos nuestros taxidermistas. Que se dedica. Sí, yo también, tengo uno que, sí, que me va a buscar siempre. No, señor. Y escúcheme, ¿los agarran los animales así como están? El jaguarete ese que está con la patita levantada, ¿sí? ¿Lo cazaron? No. Me dijeron que acá muchos los envasaban vivos. Sí, no, señor. Sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, igual que los apurado, bueno. apurado. No, nosotros aquí se traen los animales ya muertos. En paz descanse, ¿no? No, no, está bien. No, me da pena, a mí me parte el alma. Y con eso trabajamos y después pasan a exhibición. Autos viejos no hay, a mí me gusta mucho. Eso es Luján. Los autos Luján. De colección, me gusta. Pero mucho, es muy lejos ahora, para ir hasta allá. Yo y tengo bueno, uno. ¿Tiene un auto de colección? No, no, un auto viejo tengo. Ah, bueno. Pero se transforma de colección cuando ya es una ¿y cómo sabemos que son de verdad las cosas que ustedes tienen ahí en las cajitas esas de vidrio? La pistola de Reina Fe que lo mató aquí. Claro, para mí son cualquier loco. Cosa. No, señor, ahí... ¿Cómo saben ustedes? Demostrámelo. La almohada de George Washington. Ah, oh, sí. ¿Y qué? Por ahí la compraron en cualquier lado, yo qué sé. No, mire, la almohada de George Washington... ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal cómo le va? Quiero decir. Ha sido dada de una generación a otra, primero por... Sí, claro. ¿Sabés cuántas veces la cambiaron? Como el hacha de Rivadavia. Primero le cambiaron el filo y después el mango. Bueno, eso pasa que a veces ponemos... exhibimos réplicas y las verdaderas están en depósito. Ah, sí, sí. Como me dijeron que hacen en Florencia... Sí, señor. Con el David de Miguel Ángel. Sí. Hay un suplente, es un movimiento. Sí, es que se nota. Sí, señor. ¿Cómo se va a notar? No, el verdadero dice lo tienen guardado. Por la actitud, y le están poniendo uno ahora. Sí. Y cada todos los años más chico. Sí. ¿Cómo va a ser más chico? Y ahora hay uno que ni se parece a nada. Tipo, está sentado, imagínate. Se cansó, fumando. Se cansó y se puso los pantalones. Sí, el tipo. No, señor. Ni siquiera se llama David. ¿Por qué? Porque si no se rompe. O la gente empieza a tocar, lo veo como es. O se quiere llevar un recuerdo, un dedo, por ejemplo, algo que le arrancan al estado. O le escriben cosas. No, está protegido, señor, hay seguridad. ¿Y protegido por quién, señor? Hay seguridad, hay un tipo que le dice... ¿Y qué te hacen si vos, por ejemplo, querés escribir? Aquí estuvo... Roberto ama a Luisa. Bueno, justo en el medio del David. Va preso. Qué buena idea. ¿David? No, va preso Roberto o Luisa. No sé quién escribió. O si escribió un tercero. En el caso de que así ¿y por qué tanta prolijidad? A ver quién... No, sí, o sea, el tipo que está escribiendo a la persona es detenida en el mismo momento. Pero la obra de arte... Y es un delito grave. Y, sin embargo, es lo que se usa en todas partes. Buenas tardes. Nosotros somos David y Luisa. Sí. Ah, no, ¿cómo? David es este. Sí, David es el grandote. ¿Usted es Roberto? Roberto y Luisa. Sí. El Roberto de Miguel Ángel, no. Es una obra menor. Estamos escribiendo grandes obras por todo el mundo. Estamos recorriendo el mundo para dar testimonio de nuestro amor. Somos de Greenpeace. Estamos enamorados. Claro. Bueno, pero sáquese una foto si están enamorados. ¿Qué tiene que ver? ¿Pero qué tiene que ver? Sí. Usted se enamora, se saca una foto. Está loco. Bueno, pero usted quiere dar testimonio. Uno se enamora, escribe el nombre de su enamorada, el suyo. Y chao. ¿Pero por qué no se lo escribe en su casa? Porque no tiene gracia, mamerto. Bueno, no tiene gracia. Lo gracioso es escribirlo en lugares públicos. Mirá, para que no lo diga. Por ejemplo, en el Arco del Triunfo, en todos esos lugares. No, no puede escribir el Arco del Triunfo tampoco. Ya lo escribimos. ¿Cómo no? Ya lo escribimos. Y bueno, va a ir preso. No, por... aquí me tiene. Bueno, en libertad. No lo encontraron. Fueron todavía. 3 años nada más. La obra de arte la concluye uno, nos dijo un profesor claro, de secundaria. Sí. Mire, sí. Ah, tenía razón, profesor sí. Que teníamos, Daniel Filmus. Sí. No puede ser, no. Con la excusa de intervenir, vio que ahora está la intervención. Sí, sí, el interventor, sí. La intervención artística, dice, bueno, vamos a intervenir la obra que hizo otro. Bueno, nosotros intervenimos no la puede obra ser. De Miguel Ángel, no, ¿qué le parece? No, me parece una barbaridad. ¿Qué cree que intervenga la obra de cualquier Gil? No, pero... Intervinimos Garibaldi, acá en Plaza Italia, también. Con la excusa de intervenir se hace cualquier garabato, cualquier cosa. Ah, no, es que estás en contra, anda pinturrajeando. ¿Cómo no voy a estar de nosotros? No, de ustedes en particular, no. Que borremos todo lo que anduvimos escribiendo. Y sí. Venimos arruinando obras de arte nosotros... Hace como 5 años. Hace como 5 años, mostrando nuestro amor al mundo. Sí. Pero qué... Primero, ¿qué le importa al mundo su amor? ¿Usted quién es? Discúlpeme. Yo soy el encargado del Museo de Ciencias Naturales. Mirá, mirá, mirá. ¿Sabés a quién conocemos? ¿A quién conoce? Contale, viejo, contale a quién conoce. Mire, no me digas con que sean amigos de Daniel Filmus y todo eso. Sí, señor. Saben muchos amigos de Daniel Filmus. Todos los amigos de Daniel Filmus andan escribiendo por ahí. Pero, señor, a mí... Y no me importa Daniel Filmus. Ah, no me importa. Esto pero, es no, este de chaval. Sí. No, pero sí, digo, con no era vos. No tengo nada en era contra. Era vos el que no lo habías votado. No, sí. Sí. Sí, payo. Sí. Con razón. No tengo, se lo te tengo visto, Radio Buitre, anda. No tengo nada en contra de Filmus. Sí, ahora te necesito. Pero digo. Ya vas a venir. Era los efectos del museo. Ya no, vas a venir. Voy a venir aquí. Pasar un grado sin con el caballo de San Martín cansado vas a venir, museólogo. Bueno, señores, ¿van a pasar al museo o no van a pasar? Porque... No, ¿qué otros museos hay acá en esta ciudad que sean más interesantes? Por ejemplo, museos así de crímenes, museo policial. El museo de la policía, el museo de ciudad de la policía. Sí, donde hay tipo el estrangulador de Boston. El Petit Orejudo. No, pero eso no está. El descuartizador de Barraca. No, el Petit Orejudo está en el Museo de Ushuaia. Bueno, pero pónganse de acuerdo. Tengo que hacer 10.000 kilómetros para... 10.000 a Ushuaia no tiene. Está en la calle San Martín. A mí yo lo leí en la guía el otro día, señor. Bueno, ¿qué clase de criminales tiene? Ahí está. Y no sé si hay criminales o los uniformes de la policía. Ah, va a haber uniforme de la policía. Me voy a la calle Moreno. Al bicho Canato que está en la esquina. Señor, uniformes históricos. Cuando tenía. No se pueden comprar mal los uniformes. ¿Qué sabemos? La sacaron de cualquier lado. ¿Cómo lo van a sacar? A mí me gustan figuras de cera. Sí. Mientras el tipo que está en acción, Museo de Cera, yo la vi esa película. Sí. En 3D la vi. Sí, con... En tres dimensiones. ¿Para qué ver en 3D algo que es me de cera? Era una conjuntivitis en el cine Urquiza de Casero. Por los anteojos que te pusiste. Se ve que andás a ver quién lo había usado algunas antes. Piros, claro. Bueno, el anteojo que te daban. Claro, en ese momento, pero ¿no eran descartables? ¿Qué descartable? Lo tenía que devolver, ahora también lo tenía que devolver. Sí, pero está en este... Nunca fueron descartables, señor. Sí, en una época sí, le daban... ¡No! Le daban los descartables. Lo tenía que, te juro, lo tenía que devolver. Esa porquería de... Esa de porquería, sí, al tercero que se lo ponía, se quedaba tuerto. Claro. Ahora están esterilizados los... Los cines. Ah, sí, los tipos, sí. Y en algunos cines le pasan una película de cómo los esterilizan. Oh, ¿qué me importa? Sí. Yo quiero ver Museo de Cera. ¿Qué me importa si voy a ver una película de cómo esterilizan a los anteojos tres dimensiones? ¿Dónde la dan? ¿En H-Bole? A ver, el Museo de Cera vio que hay museos de celebridades, grandes, claro. Los grandes museos de cera, sí, ¿no? Claro, buenas tardes. Buenas tardes. Todo lo que es pelo, todo es de cera, porque todo no, eso... No, señor. ¿Cómo se hace? El pelo es de pelo. Sí. Buenas tardes. ¿Pelo soy natural? El guardián acá del Museo de Cera. Buenos Aires. Empezamos, ¿sabe cómo empezamos? Nos dieron un poco de cera en el supermercado. Una muestra. Y así un poco más, y ya armamos este museo. Sí. ¡Qué bárbaro! No, el pelo es pelo. Pero mismo los ojos... Los ojos, sí. Señor. Los ojos son bolitas japonesas. Ah, bueno. Sí, me imaginé parecido a y eso. Y los dientes... Los dientes son dientes postizos. Postizo, que sí. Lo compramos al doctor Barragán. Sí. Bueno, pero va quedando poco de cera, porque tiene la ropa que... ¿Y todo ropa? El resto, poco, señor. ¿Todo lo demás? Todo lo demás. ¿Qué es la ropa? Abajo de la ropa hay cera. Si vos le sacás la ropa, Están desnudos abajo, sí, señor. Pero... Y mucha gente no hace más que eso, que levantarle las polleras a los muñecos de cera. Y los hacemos con gran realismo. Claro. Pero están lisos adentro. ¿Están qué? Están lisos, digo. Los depilados, no, sí, algunos. No, señor, no es una réplica exacta. Bueno, ¿qué querés, flaco? ¿Qué venís acá? No, digo, pero... No, usted dice que... Hay... No lo deje entrar. Ahora, el pelo no es pelo natural, es pelo sintético. Pelo... Según, hay pelo natural, hay pelo sintético, es pelo de animales. ¿De pelo ganado también, sí, claro. Sí, sí. Ah, pero qué raro eso. Por ejemplo, la reina de Inglaterra, ¿qué pelo tiene? Tiene pelos donados por la embajada británica. Sí, señor. Ah, lo donaron directamente. En la torre de los ingleses. Para asegurarse, sí, ¿no? Bueno, yo creo que habría que hacer un museo de cera de las celebridades de aquí, de la Argentina. Ah, sí, sí. Por ejemplo, ¿qué hay? ¿Hay un museo de cera? No, no sé, debe haber. No sé, me parece que no. ¿Y como, por ejemplo, quién? Y por ejemplo... A ver, déjeme a mí. A mí a me ver. Gusta Silvestre. Ah, claro. Gustavo Silvestre. No. Gustavo, qué lindo, Silvestre. Ver una estatua de cera. El periodista de aquí. Porque da bien como estatua, sí, de cera. Sí, señor. Porque hay gente que no da para estatua de cera. Claro. Silvestre, vos lo ves mismo ahí atrás. Tiene un aire así. Pero un aire que de cera, dice usted. Sí, cera, claro. Bueno, pero... Claudio Villarroel no sirve porque se muere mucho. No, se muere, no, ya no te además da. Se ríe mucho. Se ríe, no te da cera. Un muñeco de cera no se tiene que reír. Tiene que estar así estático. Sí, bien, serio. Serio como muñeco de cera. Cerrado. Pero es difícil la mirada, ¿vio? Porque... Con bolitas. Con bolitas, sí, sí, pero bolita cómo japonesa. Usted orienta la mirada y cómo trabaja el párpado, porque a mí me dijo un tipo que sí. Trabaja con... A Villarruel se lo pusieron mal. Sí. Se enojó porque le habían puesto dos pupilas, una mirando para cada lado. Pero ¿cómo puede ser, señor? Sí, sí, pero son los enemigos, de, ¿viste? Cuando uno tiene muchos enemigos... Tiene muchos enemigos. Y es un hombre poderoso como todo, sí. Señor. Y como todo el mundo, como toda persona que es muy famosa... Enseguida la envidia. Sí. Bueno, no sé si es así. Ahora, ¿usted dice que hay un museo o se está haciendo un museo con las figuras de esta radio? De esta radio y en general. Pero la figura de esta radio, que es la más prestigiosa de todas, claro. Están son las más en el primer recorrido. Ya aparecen ahí y los todos muñecos. Los chicos, lo primero que preguntan es, ¿dónde está Cos? Sí. ¿Dónde está? Tom Lupo pregunta a los nenes diciendo que es un personaje de Disney. Tom Lupo tiene una buena cara para tallar. Tom Lupo, sí, sí. Se lo robaron el otro día a Tom Lupo. ¿A dónde? ¿Quién se lo robó? Al muñeco de Tom Lupo se lo robaron. Porque van muchos sí. Inadaptados. Porque como está abierto toda la noche. Sí, hasta la noche. Claro, entran mamados, todo. Le hablan a los muñecos y claro, se ponen la mano en el hombro a Tom Lupo y brindan, qué sí. Sé yo. Por ahí se lo afanaron. Sin querer, después explicaron. ¿Cómo? Creyeron que era uno de ellos. Era tan vívido. Sí. Era una barrita así de mamá, se lo llevaba, lo agarraron en anda, qué sé yo. Sí. Cuando descubrieron que él no participaba mucho, señor. Lo revisaron y se dieron cuenta que era un muñeco de cera. Pero llevó un rato. Pero por favor. No quería recitar y decir nada. ¿Devolvieron el muñeco de Tom Lupo? ¿Lo devolvieron? Pero vinieron a devolver al otro sí, día. Sí, un poco de y bueno, hubo un acto acá. De, desagravio. Se llama de desagravio. El doctor desagravio. Lo desagraviamos entre todos. Sí. Pero ¿y qué? Le pegamos una desagraviada entera, ¿viste? ¿Qué hizo unas palabras para Tom Lupo? No, desagravio. Está, hay que decir eso y se hace. Cada ahí. Uno lo hace como lo siente. Bueno, sí, pero como lo siente, pero. ¿En lo qué? Agarramos en anda y lo llevamos hasta el arroyo Maldonado. No, señor. Ahora, bueno, cuidado con la calefacción y el domonico de cera. Sí, nos dimos cuenta que tarde, decir. Sí. Es como. Mucha calefacción. Claro, porque Julián Wey se le vuelve Tom Lupo después de... Y bueno, al segundo día eran todos chorros de líquidos. ¿De cera? Sí, decía Tom Lupo, un chorro. Sí. Ah, eran bueno. Pequeñas laguitos, pequeñas lagunitas. No, pero hay que tener cuidado. Usted sabe que es clave en un museo, la calidad de un museo, ¿sí? Cómo están conservadas las piezas. Los cuartos. No. Los cuartos, sí. Las piezas que está exhibiendo, señor. Vio que en los museos de importantes de Europa no le dejan sacar fotos con flash. Ay, cuidado. No, que, guarda. Que no vengo más, si tengo fotos. Sí, se va a destruir la Venus de Milo. Sí. Sí, señor, la pintura se va decolorando sí, con todas las luces. Con claro, el ingeniero sí. De sonido estuvimos raspando en el Louvre a ver si era cierto lo claro, de la Joconda. No te dejan. A mí, ir al Louvre, que no te dejen tocar. Para ver la pincelada del pintor, a ver el. ¿Cómo lo hizo? El detalle, el grano, ¿cómo lo hizo el tipo? No. No, señor. No, si... ay, no toque. Y no, señor. Que lo voy a romper. Si vamos todos a poner los dedos. No, no, vos, no, nosotros no vamos, vamos todos. No, sí, vamos todos, porque van miles y miles de turistas. Los japoneses. Sí, quieren. Si la van, ponen el dedo. Es sí, cultura, no, a veces cultura quieren. No, no se puede estar de tocando. Hay otros museos para tocar, hay algunos de... ¿Cómo se llaman? Con esculturas, que usted puede tocar las esculturas. No hay, así como hay, por ejemplo, zoológicos con los animales sueltos. Sí. No hay museos así que sean... más interactivo. Los living museums, los museos vivientes, señor. Que no se pueda subir en el auto, que pueda meterse en la cama, que pueda asesinar a Kennedy, pintar uno arriba del cuadro. No, señor, eso no se puede. Pintar, agarras un cuadro y le agregas algo arriba y pones, por ejemplo, Roberto y Luisa. Que somos nosotros. Para llenar los colores, venimos dando cuenta de nuestro amor. Bueno, ustedes pueden ir a los museos que hacen actividades, pero son en general para niños. que después pintan, hacen un recorrido y pintan los chicos. Porquerías pintan los chicos. Y lo mismo que hacen ustedes. Nosotros somos grandes. Nosotros sabemos más o menos pintar. Sí. Yo le puedo dibujar. A mí, por ejemplo, el ratón Mickey. Sí. ¿Sabés cómo lo saca? Es algo impresionante. Perfecto. Y bueno, a veces parece el topollillo, pero bueno. Yo, cuando hay un cumpleaños o algo. Sí, él siempre, mira, es el loco del ratón Mickey, le dicen. ¿No me quiere creer? ¿Usted sabe dibujar? Mostrale, Roberto. Le hago el ratón Mickey. El perro Pluto no. Ese te pero bueno, mal, no importa, sí. No, bueno, estamos hablando de mí. No, estamos está hablando bien, de los museos. Eso es una habilidad suya. Los que... ¿Cuántos museos, museo, cuántos museos por persona hay en la Argentina? ¿Por persona? Sí, o por metro cuadrado. La relación museo-espacio-museo. Museo. Ah, no, sí. Esa, queremos establecer relación museo-espacio-museo-habitación. Sí. No sé, 0,5. ¿Para qué? Para aumentarla. Bueno, no sé, 0,001. Diga lo que quiera, va. Sí, entonces, bueno, no sé. Estás hablando no, por boca de gato. No nos pusimos a medir eso, señor. ¿A usted le parece que es importante tener esa medida? Sí, es importante, porque tenemos que llegar a saber lo que tenemos. Que tampoco sabemos, claro, pero que es nuestra meta. Mire, ¿usted cuántos museos de la Argentina visitó en su vida? Todos. ¿Todos? Los dos, sí, señor. Con Luisa. Sí. No, muchos, sí, muchos. Nombre bueno, muy... y todavía le queda museo. Tenemos la casita de Tucumán. Que eso no significa nada. Bueno, hizo mucho. El asunto es que cada persona tenga un museo a menos de 5 cuadras de su casa. Ahí está. No, pero no hay una ubicación. Que no haya un argentino que no tenga un museo. Que viva más de 5 cuadras. Más claro, lejos de 5 cuadras. No, señor, pero si usted vive, una cosa es si vive en una ciudad con determinada, con mucha historia, con muchos habitantes. No discrimines que no tenga. En cambio, si usted vive en una localidad de pocos habitantes. Ah, claro, yo entonces no tengo derecho. No, no digo que no tenga derecho. No tengo derecho a nada. Pero no va a estar ahí, señor. A los crímenes. Son mejores que nosotros los de los muñecos de tu casa. Pero no podemos poner todo ahí, por ejemplo. Al criptodonte. ¿Qué vamos a trasladar? ¿Al Museo de Bellas Artes a Choel Echoel, por ejemplo? No, dejalo donde está, pero poné nuevos museos. De nueva. El museo del museo de ahí. Y lo tiene que hacer, en cada lugar tiene que hacer el museo de las museo cosas. Museo del jamón, ponele, como he visto en España. Sí. Pero bueno, en cada lugar hacen el museo. Por ejemplo, si usted es de determinado museo, lugar, señor. En su pueblo, no sé usted de dónde es, pero si en su pueblo, por ejemplo, se han destacado. ¿Por qué se han destacado en su pueblo? Mi pueblo vivo acá en Buenos Aires. Bueno, entonces. Pero si usted quiere un museo en un pueblo. Hace el museo de las cosas de un pueblo. Porque si no, ¿de qué va a ser un museo en un lugar donde vive poca gente? Está alejado. De tiene que ser al lugar. Por ejemplo. Y bueno, claro, hágalo ahí, claro, con las cosas del lugar. De historia natural. Sí, de juegos de manos. Tantán, por ejemplo. Sí. Hay muchas serpientes. Ahí está. Animales venenosos. Bueno, usted lo tiene que después museo que mantener. Museo de supersticiones podemos hacer, señor, en mi pueblo. Bueno. Ojo, puede ser un buen tema el museo de las supersticiones. Tenemos mala suerte igual. De cera. Sí. Bueno, ¿sabes qué? Vámonos. Pues, no, de todos modos. No, de todos modos, vámonos. No. Mira, están por cerrar todos. Ya hay nosotros pagando. Acá cierra. Dos menos cuarto son. Sí, mirá la hora. Está loco. Vamos a cerrar el museo, señor. Sí, sí. Después le va a pasar como a Ben Stiller. Que queda adentro. Que queda adentro. Permiso, pausa. Pausa.